Atención, que nos preocupa, tiene que ver con este hallazgo de restos óseos humanos en el basural de Patagones, y queremos saber, bueno, a ver si podemos tener algún tipo de precisiones sobre este tema. ¿Cómo le va, comisario? Buenos días, gusto saludarlo. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, cuéntenos, para ir ya, porque es de público conocimiento lo que ustedes encontraron en ese lugar, pero la pregunta básica es, ¿está comprobado que son restos humanos? Sí, el día domingo cuando nosotros nos presentamos en el lugar, pasado el mediodía, a raíz del llamado de este señor que estaba arreando los caballos, bueno, hasta allí se hace presente también personal de policía científica y se certifica que son restos humanos. Estos restos, que no están completos, porque es un cráneo, restos de lo que serían costillas, vértebras y mandíbula, fueron levantados y bueno, van a ser llevados ahora al Departamento de Antropología Forense de La Plata, sobre todo para tratar de determinar el sexo, la edad, y bueno, y a través de las pericias que se hacen en el laboratorio, determinar el tiempo que estaban en ese lugar, porque incluso se tomaron muestras del suelo. Porque estaba a simple vista sobre el pasto en el campo, no es que estaban enterrados. ¿Son solamente huesos los que se encontró? ¿No hay otro resto humano ahí? ¿Solamente huesos? No, son solamente huesos, incluso la ropa que tienen está como desgarrada, producto del accionar de animales carroñeros, al estar muy cercano a lo que es el depósito de residuos municipales. Incluso la inclemencia del tiempo, la ropa está bastante, la ropa que se encontró está bastante deteriorada. A nosotros, por la ropa, nos hace sospechar de que podría tratarse una persona de sexo masculino, porque se trata de una bermuda, una remera y la pelvis tiene como enganchado, que se le ha pegado con el tiempo, lo que sería un boxer. Pero bueno, nosotros necesitamos más precisiones por parte del Departamento de Antropología Forense de La Plata. O sea, por lo visto se trata de restos humanos que hace ya un tiempo importante que estaban por ahí, ¿no? Sí. Lo que pasa que nosotros, cuando hablábamos con este señor que me explicaba que ese campo no es utilizado, no saben quién es el dueño, más hablaban de que podrían ser terrenos municipales, que tampoco está corroborado, y que él, bueno, concurre hacia ese sector a raíz de que se le habían escapado los caballos y los estaba arriando de vuelta hacia su campo. Y le llamó la atención lo que había encontrado primeramente. Nosotros ahora estamos a la espera de el oficio para poder solicitar las pericias. Bueno, una vez que estos restos óseos lleguen a La Plata, nos van a dar una fecha estimativa del día que se va a llevar a cabo la pericia. ¿A qué distancia de la ruta están más o menos fue el hallazgo? Y son unos 1.500 metros más o menos que estamos de la ruta, y a unos 400 metros de lo que sería la parte de donde están los residuos municipales. Comisario, ahora obviamente me imagino que el paso siguiente es determinar su identidad por distintas vías, ¿no? Pero lo importante sería saber si hay denuncias de desaparición de personas en los últimos tiempos, ¿no? ¿Han tenido ustedes denuncias en Patagones sobre el tema? Sí, nosotros hemos tenido denuncias de averiguación de paradero, pero bueno, todas las personas han sido halladas. Ayer se puso en contacto con la comisaría, autoridades de Viedma, respecto a que ellos tienen algunas averiguaciones de paradero, sobre todo la de un joven de apellido Nicola. El día domingo estuvo acá en la dependencia un familiar a la cual se le exhibieron las prendas, y bueno, la misma refirió que no eran las prendas de este joven, así que primeramente se lo ha descartado, pero igualmente las autoridades judiciales de Viedma van a enviar personal de ellos para hacer toma de muestras para estudio también, para descartarlo por la parte de laboratorio, ¿no es cierto? Porque en el caso de poder hacerse un ADN, que también lleva un tiempo, sería una forma de tomar muestras para descartar directamente que no resulta ser los restos de este joven. Por lo que encontramos no podemos determinar mucho. Y bueno, el familiar que vino a ver las prendas que fueron encontradas dijo que no eran las que usaba este joven al momento de desaparecer. Me imagino, comisario, que habrá causado sorpresa también esta denuncia hecha por este trabajador, ¿no?, que descubrió estos restos. Sorpresa de la propia policía, digo, ¿no? Sí, porque no se ha dado en esta zona encontrar restos así de esa manera, e incluso por la cercanía que tiene con el predio donde se hace el tratamiento de residuos. Sobre todo que circula mucha gente por ese sector. Lo que ocurre que, bueno, la policía científica estaba evaluando también, van a pedir informes del clima, de distintas fechas, porque por lo que se puede ver en el lugar, el cuerpo ha estado tirado ahí ya de vieja data. Claro, y habrá que investigar para atrás, ¿no? A ver a quién pueden corresponder, ¿no? Obviamente. Sí. Bueno, seguiremos de cerca todo esto, ¿no? ¿Alguna otra novedad, comisario, sobre el tema? No, hasta el momento no. Sobre este tema en sí, bueno, estamos esperando el oficio para ya derivar todo a la ciudad de La Plata. Esperar después los resultados de las pericias. Y después esos resultados, bueno, cotejaremos con las bases de datos que tienen las jefaturas departamentales respecto a las personas con averiguación de paradero. Hay intervención, me imagino, de alguna fiscalía o de algún juzgado de Bahía Blanca en el tema, ¿no? Me imagino. Sí, interviene la fiscalía número 9, que es de la ayudantía fiscal descentralizada acá de Patagones, con el juzgado de garantías número 1 de la doctora Estempelé de Bahía Blanca. Bueno. Comisario, gracias por la comunicación, ¿eh? No, de nada, caballero, buen día. Hasta luego, muy amable. Muy bien, el comisario Claudio Petrizán, jefe de la Policía Comunal de Patagones, informando sobre este hallazgo.